muero de ansiedad cuando pienso en tu nombre. Yo suspiro por tu amor, porque pienso que me adora con todita tu bondad, porque pienso que me quiere, que me quiere como soy. Cuando pienso en tu nombre, yo me lleno de ansiedad. Cuando pienso en tu nombre, yo suspiro por tu amor, porque pienso que me adora con todita tu bondad, porque pienso que me quiere, que me quiere como soy. Con sabor Bema, yeah.